en esa puerta vivimos un amor que supera hasta lo irracional. Y no hay nada más que un testigo, solamente mi cama que no puede hablar. En ella se duerme el delirio de otro amor tan ardiente que me hace elevar. Y no sé por quién decidirme, sé que en mi corazón palpitan por igual. Con una me sobran los sueños, con la otra navego sin miedo. Si alguna se aleja un momento, yo siento que muero. Entre la espada y la pared, estoy amando a dos amores a la vez. Yo sé que no está quisiera resolver, pero mi corazón no las quiere perder. No, no, no. A solas con mi pensamiento, estoy buscando inútil un punto final. Y no sé por quién decidirme, que mi corazón las quiere por igual. Con una me sobran los sueños, con la otra navego sin miedo. Si alguna se aleja un momento, yo siento que muero. Entre la espada y la pared, estoy amando a dos amores a la vez. Yo sé que no está nada bien seguir en dos caminos sin poder volver. Entre la espada y la pared, estoy amando a dos amores a la vez. Como quisiera resolver, pero mi corazón no las quiere perder. Por más que intento no puedo hacer nada, el corazón me domina hasta el alma. No va a retroceder, no. Que no está nada bien seguir en tus caminos sin poder volver. Entre la espada y la pared, estoy amando a dos amores a la vez. Como quisiera resolver, pero mi corazón no las quiere perder.